Clausura del torneo Tata Steel 2013 en Vinje Can See. El noruego Magnus Carlsen logró mantener las tablas en la ronda final frente a Anish Giri con una variante Samich de la India de Rey y ganó el torneo con 10 puntos de 13 posibles. Fue el único invicto dado que Anand sufrió derrota ante Wang Hou en la última ronda. Aaron Yang hizo tablas adelantando al campeón del mundo y quedando segundo con 8 puntos y medio. Con medio punto menos quedaron Anand y Carl Jacquin. Grupo B, Nairich y Rapport compartieron primer puesto, aventajando Nairich a Richard Rapport por el desempate. Grupo C, Peralta segundo, Brunello primero. En la entrega, además de Magnus Carlsen, Sabino Brunello y Nairich, Ji Fanhu recibió un premio especial como mejor ajedrecista femenina. Despedida triste, Dolph Bosch, el que ha sido el director del comité organizador del torneo, anunció su retirada y recibió la medalla real holandesa como reconocimiento a su gran labor. Torneo máster en el Festival de Ajedrez Threadways en Gibraltar. En la novena y penúltima ronda, el británico Nigel Short se enfrentó con blancas al ruso Nikita Vityugov haciendo tablas. Ambos comparten tablas a falta de una ronda con el francés Maxime Vachier-Legrave, que ganó al americano Gata Kamsky. Los tres, 7 puntos y medio de 9. Los mejores españoles, Iván Salgado, gran maestro, 6 puntos y medio. El maestro internacional, José Carlos Ibarra Jerez, 6 puntos y medio. El maestro internacional y próximo gran maestro, David Lariño Nieto, 6 puntos. Y el gran maestro, Renier Vázquez Igarza. En la ronda final, Maxime Vachier-Legrave se enfrentará con Nikita Vityugov y Nigel Short se las verá con David Navarra. Los gallegos, Iván Salgado jugará contra Grigori Oparin y David Lariño contra el venezolano Eduardo Iturrizaga. El gran Liocho García reproduce un vídeo todos los días en el cual cuenta la jornada ocurrida en la página www.gibraltarchesscongress.com. Especiales las entrevistas a los grandes maestros Iván Salgado y al gran maestro Vasily Ivanchuk. El equipo de Estados Unidos gana el Panamericano de Ajedrez. Entre el 24 y el 28 de enero se disputó el noveno Campeonato Panamericano en Campinas, Brasil. Estados Unidos 16 puntos y medio. Cuba 15 puntos y medio. Brasil 11 puntos y medio. Y Uruguay 4 puntos y medio. Completaron la tabla de resultados. Medalla de oro, primer tablero, Lenier Domínguez. Medalla de oro, segundo tablero, Lázaro Bruzón. Los dos cubanos. La Federación Internacional de Ajedrez dijo basta y Mario Petrucci es el nuevo presidente de la Federación Argentina de Ajedrez. Se cancela además la deuda que la Federación Argentina tenía con los representantes de las Olimpiadas desde Canchimanchic 2010. David Kaufman nos anuncia: ha sido una dura decisión, me ha costado, pero al final he pensado que era lo mejor. David Kaufman Chess, web cierra, la página dejará de actualizarse. David Kaufman nos anticipa la creación de un nuevo proyecto de ajedrez, que le exige muchas horas y dedicación. Verá la luz en julio del 2013. El presidente de Ucrania entregó la orden de la princesa Olga a la campeona del mundo Ana Usenina. Es la primera en ganar este título desde la independencia de Ucrania. Las hermanas Kosintseva no formarán parte del equipo ruso femenino durante la celebración de la Copa del Mundo. Vladimir Kramnik, Peter Svidler, Alexander Grishuk sí que participarán en el masculino, y en el femenino Natalia Poganina, Alexandra Kostyniuk, Anastasia Bondaruk y Igor Yakchina, la jovencísima, contarán entre los participantes. Las hermanas no juegan debido a incompatibilidades psicológicas con el entrenador, manifestadas en las Olimpiadas de Estambul.